sale a bailar. Y dale con Monte Rojo, dale con Monte Rojo, no te lo pierdas, no hay nada igual. Cuidado, no te lo pierdas, mira que te va a gustar. La pena de Monte Rojo ya la trajimos pa' bailar. Dale que estás esperando, el trencito ya se armó. Súbite a la farándula que empezó el sabor. Y dale con Monte Rojo, dale con Monte Rojo, móvete un poco, sale a bailar. Y dale con Monte Rojo, dale con Monte Rojo, no te lo pierdas, no hay nada igual. Cuidado, no te lo pierdas, mira que te va a gustar. La plena de Monte Rojo te la trajimos pa' bailar. Dale que estás esperando, la fiesta ya comenzó. Salí de la barra un rato y tú gozaste son. Y dale con Monte Rojo, mira con Monte Rojo. Dale con Monte Rojo, móvete un poco, sale a bailar. Y dale con Monte Rojo, oye, mira con Monte Rojo. Dale con Monte Rojo, no te lo pierdas, no hay nada igual. Y bueno, vamos a menearnos de aquí para allá, suavecito. ¡Súbale! ¡Divino! Cinco, cuatro, tres. Monte Rojo. Y a ver todas esas parejitas con las manitos bien arriba y haciendo. Con su pareja, no deje a tu novia sola, mira que después se queja. Vamos todos a bailar, cada cual con su pareja, no deje a tu novia sola, mira que después se queja. Toma tú, toma tú, toma tu pareja, ven para la pista y ponte a bailar. Sí, baila. Pero tú que estás parado, toma su cintura y hasta vacila. No dejes sola. Está plena, está buena, oye cómo suena, ya no puedes parar. Es como que rojo. Que te trae alegría, también simpatía. Y te la vamos a contagiar. Vamos todos a bailar, cada cual con su pareja. No deje a tu novia sola, mira que después se queja. Vamos todos a bailar, cada cual con su pareja. No deje a tu novia sola, mira que después se queja. Y atención todo el mundo, de aquí para allá. A mover la colita, a mover la colita, a mover la colita. La colita